Christmas, but she doesn't see. She just doesn't see. Suave, suave, suave, suave. Suavemente. Muy suavemente vamos acabando el programa, vamos llegando a los últimos minutos. Hemos empezado con una energía extraordinaria, tremenda, pero a esta hora, pues ya que nos vamos a ir, queremos hacerlo suavemente. Y nuestro segundo, nuestro último invitado de este programa es una persona conocida un poquito por nosotros, ¿sí? ¿Lo conoces tú, este personaje? Sí, lo conoces un poquito, ¿no? Un poquito. Y ocurre que dentro de unos días pasará algo muy especial en esta ciudad. Y les quiero decir, amigos oyentes, que si yo estoy en la radio, si me gusta la radio y empecé a trabajar en ella y sentí la pasión de la radio, fue por un hombre, un amigo, un compañero, que nos introdujo en este mundo de la comunicación. Estábamos en el Centro Social Rey Heredia haciendo muchísimas actividades y este compañero estaba junto a nosotros ahí, muchas veces aparecía y conversábamos, hablábamos y planificábamos cosas. En una oportunidad nos dio esa idea de poder plasmar en esa realidad de la vida, de las cosas, de lo que no se cuenta. Quiso que nosotros lo hiciéramos en ese momento en Rey Heredia. Lo que pasa que tomó una decisión, no sé si él o quien fuera, la vida o el cosmos o quien corresponda, de decidir marcharse de este mundo. Pero no le hemos olvidado, sigue vigente, sigue latiendo su espíritu, su ejemplo, su trabajo, su enorme compromiso con los asuntos sociales, el dar voz a quien no tiene voz, que es lo que pretendemos desde este medio de comunicación, y que ahora, pues en estos días, se celebra el primer concurso periodístico Alberto Almansa. Y vamos a hablar con uno de los promotores de esta actividad que se va a desarrollar en estos días y que es nada más ni nada menos que Rafa Juan Ruiz. Buenos días, Rafa Juan. Buenos días. Buenos días, Rafa. Hola, Inés, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Me habéis dado justo el tiempo suficiente para quitarme el bañador porque venía de la playa de Ipanema. Ajá. Y estaba allí con mi chica de Ipanema y justo para quitarme el bañador. Y tú con ese caminar cadencioso, ¿no? ¿Qué me caracteriza? ¿Qué te caracteriza habitualmente? Yo quisiera, Rafa, que pusiera mucha atención a lo que vas a escuchar en este momento. Venga. Yo creo que es una, se llama primicia, algo exclusivo. Madre. Algo que no tiene nadie y gracias a nuestro amigo Ángel, ¿sí?, lo tenemos. Y quisiera, amigos oyentes, que pusieran mucha atención, porque esta fue la última intervención que tuvo Alberto Almansa en la empresa donde trabajaba. La fiesta más genuina de Córdoba, buen tiempo y una exquisita gastronomía. El cóctel perfecto para que miles de visitantes hayan optado por no perderse el espectáculo que supone para los sentidos la fiesta de los patios. Los hoteles llevan registrando buenos datos prácticamente desde la Semana Santa. Alberto Rosales, presidente de la Asociación Córdoba, apetece. La verdad es que el mes de mayo las dos semanas de patios son muy fuertes para nosotros. Empezamos también con las cruces, que no fueron nada malas. Y bueno, este fin de semana lo tenemos prácticamente lleno y el mes de mayo la verdad que está resultando, pues conjuntamente con las previsiones que teníamos, de muy satisfactorio. Para este fin de semana, desde hace dos días, están agotados los pases para visitar los patios en algunas zonas. Este sábado ya no quedan entradas en los barrios del Alcázar Viejo, Judería, Santa Marina y San Andrés. Lo guardaremos para estar siempre recordando a este amigo. Pues la verdad que se te ponen los pelos de punta por no decir otra cosilla y hasta cuesta trabajo poder hablar un poquillo porque, claro, lo escuchas y se me cago en la leche. Vale. Es curioso. Bueno, es la vida, es lo que te has dicho. Es la vida. Pero a todo corazón, pues fíjate, se le suele pasar mucho a las personas que son todo corazón. Uh-huh. Es el corazón el que les traiciona y sí. Bueno, tampoco. Bueno. Es emocionante escucharlo. Y además, ahora que lo he vuelto a escuchar, lo veía más cordobés que nunca. En su forma de hablar, ¿no? Y esa bonita voz que tiene, o que tenía, bueno, sí, que sigue teniendo, porque, bueno, según algunos, pensamos que aún que ahí sí, al otro lado también hay algo muy especial. Y total, a lo mejor necesitan un buen reportero y por eso se lo llevaron, ¿sabes? Sí, seguramente. Seguramente, pero fíjate que era como tú dices, Inés, era un gran cordobés, era un gran patriota cordobés, porque si alguien ha defendido esta tierra, pero no la defensa de una bandera, de un trapo, sino la bandera de lo que de verdad da de comer a la gente que vive en una tierra, ese fue Alberto. Ha sido una persona, una de las grandes personas en nuestra tierra que se ha caracterizado por eso. Así que ha sido un gran patriota cordobés. Oye, Rafa, háblanos de este concurso, este primer concurso, premio periodístico Alberto Almansa. Premio, sí. Pues nada, pues que después de un año trabajando y bueno, con las luchas que suelen tener un premio, que como el caso nuestro, pues se ha valido en todos los sentidos, y aquí incluyo el económico, que es el que todo el mundo puede pensar que y entender que es el más complicado de todos, ¿no? Pues se ha valido, pues, de los colectivos sociales que hemos decidido apoyar ese premio y ese reconocimiento y ese recuerdo a Alberto, y de sus compañeros y compañeras de profesión que también han querido hacerlo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, todo el dinero que hemos sacado para esos 3.000 euros, que son los dos premios de 1.500 que se van a entregar, más los gastos que se generan de entrega de estatuilla, de diploma, de estancia de las personas premiadas, pues todo eso ha sido a base de aportaciones de colectivo, aportaciones de personas, de una fiesta que hicimos, de venta de bonos, todo en ese plan. Nada, no vino ningún patrocinio de ninguna empresa, pues claro, se hubiera enterado Alberto, vamos, no lo hubiera matado. Se cabrea. Si se enterara Alberto de que una empresa grande de Córdoba, de las que todo el mundo, un gran banco, o quien fuera, está patrocinando su premio, pues nos mandaría la porra, además, justificadamente. No, y con un corte, en algún lado, ¿no? Pero afortunadamente el miércoles, bueno, pues va a ver a la luz, va a ver la luz. Rafa, esta primera edición del Premio Andaluz de Periodismo Social Alberto Almansa ha dado dos premios en dos categorías. ¿A quién se les ha dado y por qué? Bueno, pues hay dos premios que llevan un montante económico. Uno ha sido a un trabajo de carácter social, siempre publicado en un medio convencional. Nos referimos a un medio convencional, bueno, pues un medio que es una empresa, ¿no? Y en este caso la ganadora ha sido Raquel Montenegro, que trabaja en el diario Europa Sur, del grupo Violín, y la ha ganado por un trabajo que hizo y que nos envió, que se llama Trata, la esclavitud invisible. El jurado que se organizó para tratar quién eran las personas ganadoras, pues han destacado bastantes cosas de este escrito, ¿no? En primer lugar, que está perfectamente escrito, ¿no? Han destacado que la escritura del texto y el cómo está hecho, bueno, pues es una de las cosas que destacan, ¿no? Es un tema, además, muy difícil para conseguir testimonios sobre él, y explica muy bien la historia que desde el origen hasta el momento tiene este tema de la esclavitud invisible, ¿no? Y apartándose de las redes. Entonces, bueno, pues, entre otras cosas, ¿no? Por no extenderme más, pero un tema ahora mismo muy necesario y muy actual, y además visibilizando cifras que ponen de relieve que las mujeres en este tema están esclavizadas, no son más que víctimas, ¿no? Y luego hay otro premio que es para trabajo también de carácter social, publicado en un medio ciudadano, como puede ser Paradigma Media, ¿no? Pues este caso lo ha ganado otra chica, Ruth de Frutos, que tiene, bueno, ella trabaja en la Universidad de Málaga, pero además está trabajando en un grupo feminista que se caracteriza también por trabajos comunicativos, que se llama La Poderío, y que animo a todas las personas que nos estén escuchando a que entren en internet y busquen trabajos, porque son magníficos, no ya solo de Ruth, sino de sus compañeras. Pero bueno, ella nos envió un trabajo que se llamaba Málaga no se vende, se alquila el mejor postal. Y bueno, pues el jurado también destaca eso, bueno, que también está perfectamente escrito, que es una maravilla, y trata un tema muy actual y muy real, que padece en todas las ciudades, como también hemos destacado también en este programa en el que ahora mismo estamos, y que como es el derecho a la vivienda y el cómo ahora mismo los alquileres ilegales pues está perjudicando. Esos son los dos premios con un montante económico que se han dado, ¿no? Y luego está otro premio que es a toda una trayectoria, que se nos lleva montante económico, sí, el reconocimiento, que es a una periodista de raza y de toda la vida, que es Carmen Sarmiento, que estuvo trabajando en Radio y Televisión Española durante muchos años, que todos recordaremos por los documentales que hacía de todo tipo y siempre llevando la voz de las personas que peor lo estaban pasando. Es una señora que además está recibiendo toda la semana algún premio. La semana pasada estaba en Tenerife recibiendo otro premio. Uh-huh. Y que bueno, que el jurado decidió que en esta ocasión era la ideal para que inaugurara estos premios. Y los premios, Rafa, se van a... Me alegra que sean las tres mujeres, las tres premiadas. Las tres mujeres, efectivamente. Me encanta. Y las dos presentadoras serán mujeres. ¡Ole, qué bien! Y bueno, los premios se entregarán el 14 de noviembre. ¿A qué hora y dónde, Rafa? A las 8 en la Filmoteca de Andalucía. El premio, el desarrollo del premio está incluido dentro del ciclo de cine social que actualmente se está llevando a cabo en la Filmoteca, y antes de la entrega de premios va a haber una media horita en la que va a haber cuatro cortos de Alberto que vamos a proyectar, y que una persona de los colectivos a los que estaban dirigidos esos cortos pues va a hacer una pequeña introducción de un minuto también para que no se haga pesado el acto. Oye, me pregunta un oyente si esto tiene algún coste la entrada. Seguramente no va a tener. O sea, entrar a la Filmoteca cuesta 90 céntimos, pero desde la organización hemos hecho un esfuerzo extra en conseguir dinero y vamos a intentar, y creo que lo vamos a conseguir, yo diría que lo hemos conseguido ya, que nadie tenga que pagar esa entrada y la organización se hará cargo. Qué bueno, Rafa. Son 90 céntimos que yo creo que mucha gente puede pagar. No hay problema, claro. Pero nos parecía un poquito raro eso y hemos intentado solventarlo. Bueno, pues nos veremos el día 14 en la Filmoteca para poder participar en este acto tan importante como recuerdo y reconocimiento a Alberto Almansa por su labor y su trabajo, y que todos los periodistas que trabajen en estos ámbitos de recoger la voz de quienes no tienen voz públicamente y quienes pueden reflejar la realidad de la ciudad que no se ve, esa realidad es que cuando nos enfrentamos a ella miramos para otro lado. Es Alberto Almansa que nos enseñó, nos dejó su ejemplo, pues intentamos todos nosotros, de algún modo, salvando naturalmente las distancias, de que va a ser difícil que hagamos ese trabajo, sinceramente, ¿no? Bueno, pero nosotros lo tenemos de referente. Ahora me pongo un poquillo la chaqueta de paradigma nada más, ¿no? Y claro, yo creo que estamos intentando llevar a cabo lo que Alberto más o menos nos orientó a hacer. Sí, eso sí. Claro, que no va a ser nunca lo que él hizo, ¿no? Eso sí. Pero bueno, dentro de lo que podamos, pues esas orientaciones y las ganas que tenemos de dar voz a la gente que no la tiene, pues esperemos hacerlo lo mejor posible, que lo estemos haciendo lo mejor posible. Y le queremos significar también que así como Alberto pasó canuta en muchas ocasiones por la incomprensión que había de su alrededor, tener en cuenta que nosotros también vivimos emociones de ese tipo muchas veces, porque nuestro esfuerzo, nuestra labor, nuestro trabajo, pues no se ve bien, o se ve muy bien, o no se ve, sencillamente. Pero estamos aquí para seguir colaborando y trabajando por el bien de todos y todas los que viven en esta ciudad de Córdoba. Amigo. Rafa, un abrazo, y allí estaremos el día 14 a las 20 horas en la Filmoteca para recordar a Alberto Almansa. Creo que que va a merecer de verdad la pena vivir ese acto. Va a ser muy emotivo y muy bueno. Un abrazo, amigo, y a los oyentes, decirles muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias por no faltar y estar ahí. Inés, nos vamos ya, ¿no? Se acabó el tiempo. Pero volvemos. Volveremos. Amenazamos. Vamos, amenazamos que volvemos el próximo sábado. Y amenazamos que vamos a estar el próximo sábado también acompañándola. Así que amigos, amigas, muchas gracias. Y buen día, Alex, y buen día a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes. Y agradecerle pues a Ángel Rubio, que ha estado aquí también, aquí en la técnica, junto a JJ, el gran valor que tenemos, la esperanza de Paradigma Radio, JJ. Pues muchas gracias y hasta el próximo sábado, amigos. Muchas gracias, adiós, adiós. La fiesta más genuina de Córdoba, buen tiempo y una exquisita gastronomía. Un cóctel perfecto para que tiene. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Yeah.